Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EIN y Canarias Semanal. Hola, os saludo desde una nueva píldora roja en Enfoque Crítico, en la que vamos a seguir haciendo un repaso sobre los medios de comunicación que creemos que merecen la pena, que nos informan de manera independiente, veraz y con lo que esta cabecera, ¿por qué negarlo?, se siente cómoda. Y en esta descripción se encuentra lo que somos, y para conocer más sobre este medio contamos con la presencia de Iñaki Alonso, fundador y cabeza editora de Lo que Somos. Hola Iñaki, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí estamos, muy bien, y encantado de poder estar con vosotros. El placer es mutuo, Iñaki. Y si quieres, vamos a empezar ya preguntando por cómo se creó tu medio hace 14 años, cómo se creó Lo que Somos. Bueno, lo que somos, bueno, primero decir que es un medio colectivo en el que participan muchas personas. Y bueno, pues hace 14 años, pues te diría que fue en un mes, pues corría mayo del 2003, por contártelo de alguna manera, ¿no? Que era el año internacional del agua dulce y de la cabra, según el horóscopo chino también, ¿sabes? Pero fue un año en que las calles del mundo se llenaron de una indignación bestial con la invasión de Irak y el inicio de aquella guerra de ocupación alentada por el frío de las Azores, ¿no? Creo que es un hecho histórico inolvidable, ¿no? Aquí, además, en el Estado español nos encontramos todavía limpiando aquellos cibillos de plastelina. De plastelina. De quien no vamos a mencionar, pero que bueno, que sigue estando hoy a la cabeza del Estado, ¿no? Fue el año, por ejemplo, en concreto en Madrid, el famoso Tamayazo, ¿no? Un golpe a la democracia, el año del Plan Hidrológico Nacional, ¿no? Una nueva negación de lo que son los recursos naturales, ¿no? De un derroche de algo que no tenemos, ¿no? Y igual un poco esos detalles que colman el vaso, ¿no? Fue aquel ministro que se le ocurrió poner la bandera esa bicolor gigante en medio de una plaza de Madrid, la bandera esta, la de los campeones, y soy español. Y bueno, pues eso te irritó más, ¿no? Esa prepotencia, ese saber que, bueno, que en el fondo aquí no había cambiado casi nada. Que, por cierto, ese ministro era el responsable de un accidente que había habido en ese mismo mes, el famoso Jack 42, ¿no? Que es el ministro que ha estado trabajando como, sirviendo al Estado como embajador en una buenísima plaza en Londres y que ahora sigue trabajando en el Consejo de Estado, ¿no? Ahí siguen, ¿no? Los que en este país es increíble, pero todo lo que es son corruptos, son medio criminales o criminales enteros, etcétera, etcétera, pero siguen ahí en el poder, ¿no? Bueno, resumiendo, eso hizo que nos juntáramos unos cuantos amigos. En la primera idea partió de tres personas, de una periodista, un informático y un servidor, que bueno, que lo que queríamos era intentar sumar para cambiar las cosas, buscando un espíritu republicano con memoria histórica, etcétera, etcétera, y habíamos visto, porque en internet entonces había muchísimo menos que hoy, era un espacio más limitado, pero había, por decirlo de alguna manera, muchas tribus, y estaba ya la Hein, estaba Caos, estaba Nodo, estaba Rebelión, estaba La Insignia. Había una serie de páginas que te estimulaban a decir, oye, pues vamos a crear también nuestra propia voz cabecera en esto, y ahí nos lanzamos. ¿Y cómo conseguís colaboradores? ¿Cómo hacéis para...? Porque viendo vuestro medio y demás, pues tenéis bastante información de muchos sitios. ¿Cómo hacéis para tenerlos? Bueno, La principal, una vez que vas andando empiezan a salir colaboradores, ¿no? Internet es un medio, pues es un medio muy abierto en el que al final, pues mucha gente te manda cosas y empiezas a rellenar y a tener y a cubrir incluso muchos espacios que no te has planteado, ¿no? Nosotros cuando iniciamos con esto de Lo que Somos, llegamos a hacer reuniones de 30 personas, ¿no? Al final, bueno, pues los colectivos se van reduciendo y sobre todo van cambiando de personas, pero en ese camino, pues aparece mucha gente, ¿no? Y entonces aparece gente con la que haces un contacto bueno, total hermanado, pues desde Argentina, desde México, desde todos los puntos del estado, desde muchos sitios, y gente, pues en concreto, pues desde el que es le gusta analizar temas de cultura, a gente pues que lo que es analista internacional, y al final, pues de ahí empieza a sacar muchos colaboradores, y aparte tienes ya, pues digamos que tienes ya una pequeña militancia de gente a tu alrededor que milita con esas notas y con esa constancia con la que nos las mandan, ¿no? Y algo que nos sueles dar unos quebrados de cabeza a los medios independientes es la financiación, que al final es lo que nos permite, en mi opinión, ser o no libres. ¿Vosotros cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis para financiaros? Bueno, nosotros en principio con la financiación no hemos tenido nunca ningún problema, ¿no? Si hay algo yo creo que permite Internet a día de hoy es que, bueno, pues los gastos son completamente controlables, no hay gastos extras. Entonces tú pues, normalmente pues lo que tienes es un alojamiento, bueno, pues la por decirlo de alguna manera, la patente de ese nombre que tienes, con el punto es, con el punto org, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo eso es un gasto fijo, que esto que no es grandioso al año, y que lo cubrimos pues entre las personas que hacemos esto y un montón de amigos, ¿no? Tenemos la suerte de que tenemos un montón de amigos, de seguidores al lado, que decimos pues eso, a finales de año, principios, decimos oye, que tenemos que pagar tanto y tal, y nos dan y sacamos el dinero tranquilamente. Eso, no queremos absolutamente nada más, porque no tenemos más gastos, ni queremos generarlos, ni tenemos más ambiciones, ¿no? Y con eso pues cubrimos el tema de la financiación. Muchas veces nos han propuesto el tema de la publicidad, ¿no? Lo que pasa es que la publicidad, bueno, pues sí es verdad que hay una publicidad justa, que a veces no lo hemos planteado, incluso nos lo estamos planteando, una publicidad de cosas honradas, de proyectos honrados que hay y se puede hacer, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de la publicidad que te ofrecen, pues claro, es una contradicción, ¿no? Está la famosa publicidad de Google, que según que te ponen los banners por el algoritmo este, y que igual pues estás denunciando el robo de la banca, y al lado te está saliendo el anuncio del Banco de Santander, ¿no? Lo tienen montado así, ¿no? Lo cual es una contradicción, y bueno, yo creo que queda bastante mal, y tenemos que jugar mucho con la ética, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros ahora mismo la financiación no es ningún problema. Ah, pues nada, estupendo. Sí. Y Iñaki, ¿hacia qué tipo de usuarios va dirigido vuestro medio? Esto es, ¿tenéis una vocación muy universal o queréis centraros en un tipo de usuario tipo? Bueno, yo diría eso de la vocación universal, lo que pasa es que incluso me suena un poco a cursi, ¿no? Eso de el universalismo, pero sí es verdad que en principio te diriges a todos, ¿no? El derecho a la información, a la opinión, es de todos, y no podemos despreciar ni la opinión ni el mandar información a nadie, ¿no? Todas las voces tienen derecho a decidir, a confundirse, a abrir caminos. Y además hay bastantes medios y muy fuertes cerrando esas opiniones y esas cosas, ¿no? Nosotros nos dirigimos un poco a todo el mundo, aunque tenemos, bueno, nuestro mayor espacio pues está en el Estado español y luego en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Somos conscientes cuando nos dijimos de que sabemos que Internet está reservado para una minoría en el mundo, ¿no? Uh-huh. Está claro que si la gente se muere de hambre, se trabaja en jornadas de 16 horas, se carece de lo más básico para vivir, pocas dudas quedan, ¿no? De que estamos en una parte dentro de donde estamos, pues un poco afortunados, ¿no? Y con ese privilegio, pues, claro, si nos cotejamos con el resto del mundo, pues sabemos que nuestros pequeños granos de arena, pues, intentan hacer grandes playas, ¿no? Aunque somos conscientes, bueno, de que tenemos unos perfiles de usuario, pues a veces muy definidos, pero que también van cambiando con las épocas de información, de opinión y tal, pues se van renovando y se van cambiando. Y una pregunta, cuando desde un medio como el vuestro, sabiendo más o menos que cierta información va a atraer a un tipo de usuario, ¿también sabéis si cierta información va a hacer que ese mismo usuario pueda huir? Por ejemplo, creo que sí. Hablando contigo en otra ocasión hablábamos del tema catalán, ¿no? Que quizá hay usuarios sí, que... Sí. El tema catalán además ha sido bastante... lo hemos notado, ¿no? Lo hemos notado en dos aspectos. Uno, una huida, de repente hemos visto que desaparecían muchas IPs fijas, de esas que tienes, que ves que son diarias, que todos los días visitan a ver qué has puesto y qué estás diciendo en la web. Hemos visto que una huida de muchas IPs, y igual que te digo que se han incorporado otras, ¿no? Y nosotros lo tenemos claro también porque esto es por comentarios y por las listas de correo, pues mails que nos han llegado, ¿no? Es el tema de Cataluña, ¿no? El tema de Cataluña, yo creo que lo que ha provocado, bueno, primero abrir un gran espacio de cara a los que queremos acabar, y como editores de un medio, pues tenemos nuestra opinión, sin lugar a dudas, acabar con el régimen del 78 y acabar sin dudas y sin ningún tipo de especulación ni variante, ¿no? El régimen del 78 hay que tirarlo para construir una verdadera democracia. Y Cataluña ha abierto eso. El tema de Cataluña, pues muchos lo han querido ver, y lo voy a decir claramente, muchos de los que están en el republicanismo de bandera, con la tricolor, etcétera, etcétera, pues lo han visto como, pues eso, un proyecto burgués, una cosa sin futuro, bueno, pues todas estas cosas que estamos viendo además en los medios, y que además los mismos medios, aparte del discurso de la derecha, está aprovechando cuando desde la supuesta izquierda se dice cualquier cosa contra Cataluña para destacarlo, ¿no? Pues toda esa gente se nos ha alargado, y bueno, pues las cosas son así, ¿no? Pero también ha venido otra gente. Yo creo que ha venido otra gente que tiene otras miras mucho más amplias, y sabe que este proceso, pues, es el proceso de la República, de las repúblicas, ¿no? Y que nuestra república, pues la tenemos que traer, pues, a base verdaderamente de enfrentarnos a lo que es el Estado, a romper lo que es el 78. Y hablando de formar opiniones y demás, sabes que hay un montón de medios independientes. Yo siempre digo que aunque hay muchos, para mí son pocos. ¿Pero qué opinas sobre la colaboración entre medios independientes? ¿Crees que es necesario o crees, como por ejemplo en nuestro caso la izquierda es una amalgama tan sumamente grande, es mejor estar ciertamente atomizados para responder a todo tipo de ideologías? Bueno, yo creo que las atomizaciones tampoco no son buenas, ¿no? No son buenas, aunque siempre hay que especificar, ¿no? Yo creo que el futuro de los medios independientes es mantener su independencia, pero al mismo tiempo reforzar la colaboración mutua, ¿no? Nosotros, de hecho, pues dentro de los medios y dentro incluso de los colaboradores que escriben para varios medios, pues también cumplimos la norma de copiar, pegar, refreír, compartir, y aunque intentemos no repetir la misma nota, ¿no? Cosa que a veces es difícil, pero hay buen rollo y siempre, pues, mencionamos las fuentes de los otros medios y tal, ¿no? En cualquier caso, es importante reforzar la colaboración mutua, y así poder también diversificar las fuentes de ideas, de información, ampliar los espacios de todos los medios, ¿no? Y soslayar las carencias particulares que tenemos, ¿no? Perdona, un segundín más. Pero lo que sí creo es que cada uno debe de trabajar para mantener su independencia de opinión y centros de atención informativa, ¿no? Lo que podríamos llamar la línea editorial, ¿no? Para no crear tampoco, lo que tú decías, la atención, burbujas cerradas, sino ampliar y flexibilizar el público receptor que podemos tener. Sí, claro. Y no, justo te iba a preguntar sobre qué función crees que cumplen los medios independientes en una sociedad como la actual, ¿no? En la que hay unos más media que controlan casi toda la información y hacen que, o quieren hacer que pienses una cosa determinada. Entonces, ¿qué función cumplen medios como el tuyo, como lo que somos? Bueno, mira, yo te diría, cuando hablamos de los más medias, está claro que que menos de una decena de corporaciones controla prácticamente todo en el tema de comunicación a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, lo preocupante no es una hipotética crisis de periodismo cuando se habla, sino el cierto y brutal monopolio de la información, ¿no? El papel que cumplimos, bueno, pues es ocupar ese espacio y hacer eso que se está llamando la contrainformación, la información alternativa, llámese como se quiera, ¿no? Nuestra compañera Mónica desde Argentina nos ponía un ejemplo que decía el de mientras los medios sigan mintiendo, las paredes seguirán hablando, ¿no? Esto en grafitis, ¿no? Que actualizándolo tecnológicamente sería cambiar paredes por páginas web de esta información alternativa. Nativa, ¿no? Yo creo que tenemos un futuro de lucha, que tenemos una, como dice Fernando Buenabad, el filósofo mexicano y gran amigo de la Revolución Bolivariana, ¿no? Tenemos que mantener la guerrilla de la comunicación, ¿no? No somos grandes medios, somos muy pequeños, vamos golpeando, pero mantenemos ahí por lo menos un pequeño hilo. Muchas veces más de opinión que de información, porque informar verdaderamente es difícil, necesitas unas estructuras, pero bueno, también hoy las redes sociales nos están permitiendo, pues, encontrar información veraz, directa, hecha al momento. Que bueno, que dándole un ensamblaje, pues está sirviendo para contrarrestar ese poder de los más media. Pues ya que hablas de las redes sociales y hablas de los muros y los medios sobre los que damos información, ¿qué opinas sobre la afirmación que hizo en su momento Correa, ¿no? Que fue bastante fue bastante conocida, Ana Pastor, que le dijo que la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Aunque, ¿qué opinión te ocasiona esa frase? Bueno, yo creo que ya eso se ha quedado un poco limitada la frase, ¿no? Dentro de que está claro lo que se quería decir, ¿no? Yo creo que corresponde más a la época inicial del capitalismo en la que existía un margen de libre competencia entre empresas, ¿no? Pero vamos, desde la fase de los monopolios y el asalto del capital financiero y las corporaciones a los estados, eso terminó, ¿no? Ahora mismo, la responsabilidad de los medios sabemos que es nula, pese a las legislaciones y los códigos éticos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los medios de comunicación, bueno, pues tienen un objetivo que es el de manipular, el de hacer contrainformación. Contrainformación igual no es la palabra más adecuada, ¿no? Pero el de tapar unas informaciones con otras, ¿no? Que es un tema de censura, ¿no? En cualquier caso, los medios de comunicación ya no son tampoco el cuarto poder. Para ser el cuarto poder exigiría la independencia, que hace mucho que no tienen, ¿no? Y al fin y al cabo, vuelvo a decir, han experimentado un proceso general de monopolización del capitalismo, ¿no? La propiedad de los medios de comunicación está más concentrada que nunca en unas pocas, poquísimas manos. Y están orgánicamente vinculados, integrados a estructuras generales de poder con mayúsculas, ¿no? Uh-huh. Que no son medios de información, sino generadores de corrientes. Esto sería más definidor. Generadores de corrientes de opinión al servicio de mantener ese poder político, social y cultural, ¿no? Además, hay que recordar que estos medios, los medios de comunicación ahora mismo, los grandes medios, económicamente no son rentables. Solamente los únicos medios que hay ahora mismo de información que sean rentables son los que trabajan en el ámbito del ocio y con dificultades, ¿no? Los medios estrictamente informativos dependen todos, en última instancia, directa o indirectamente, de fondos o intervenciones públicas. Y eso es muy aclarador, ¿no? Te da una impresión sí. De si son capaces de perder dinero para mantener un medio de comunicación, el objetivo debe ser espurio, cuanto menos. Y una pregunta. Siempre cuando nosotros también usamos, claro, Internet para darnos a conocer, utilizamos Twitter, utilizamos Facebook y demás, esas contradicciones que nos trae, por ejemplo, Facebook, que sabe que dependiendo de qué opinión otorgues, puede ser incluso que te bloqueen, que te cierren cuentas y demás, ese tipo de contradicción, ¿cómo la vivís en lo que somos? Bueno, la vivimos, de hecho, alguna vez nosotros estamos en todas las redes sociales y la vivimos alguna vez, bueno, pues con ese estupor que te da, porque algunas veces pues nos han suspendido la cuenta, sobre todo en Facebook, precisamente pues por alguna cosa de estas que envían diciendo que es una cuenta violenta o que está incitando al odio, ¿no? En cualquier caso, nosotros las redes sociales son una herramienta maravillosa para todo, para lo bueno y lo malo, ¿no? Nosotros las concebimos pues como un medio de poder publicitar, de poder informar, de poder llegar a más gente, ¿no? No las concebimos como algo personal o algo de andar contando historias como libremente cada muchísima gente pues cuenta su vida y dice, mira, hoy estoy aquí en Segovia y hoy estoy tal, no sé qué, y lo hace público, ¿no? Si la gente lo quiere hacer así, que lo haga. Pero nuestro concepto, desde luego, es un concepto de agitación, de difusión y de propaganda, y además valoramos mucho, ¿no? O sea, valoramos mucho pues el directo, ¿no? De los sucesos, la manera de llegar en Twitter, aunque son 140 caracteres, pero el poder es estar en una manifestación y que te la vayan narrando cuando tú no estás ahí, te están poniendo ojos, ¿no? Te están poniendo ojos no solamente por la rapidez con la que llegan las imágenes, sino por la narración de los detalles en esos 140 caracteres, ¿no? Con lo cual, entendemos que es una herramienta muy buena. Una herramienta muy buena para informarse, para situarse, pero no es una herramienta para informarse profundamente. O sea, profundamente pues hay que entrar a la lectura, hay que entrar a cosas más desarrolladas que tienen más trabajo. Y también hay una gran trampa, yo creo, en esto, y esto le pasa mucho a la izquierda, y es el conseguir el famoso trending topic, ¿no? Hemos sido trending topic y tal durante 2 horas, no sé qué. La lucha está en la calle, no lo olvidemos. Estos son herramientas que tenemos que saber utilizar y que tenemos que utilizar, pero las luchas se ganan en la calle. Y no basta con hacer el famoso like y decir, bueno, ya he contribuido a la causa justa, ¿no? Lo que hay que hacer es participar en la calle, en el alrededor, e intentar cambiar las cosas, pero humanamente, entre todos. Sí, sí, porque se acusa a veces, ¿no?, a las redes sociales que permiten que haya gente que se sienta a gusto simplemente con hacer cliquear change.org y este tipo de cosas y efectivamente, ¿no? Si luego no sales a la calle, el change.org este pues sirve para más bien poco. Pero de todos modos, Iñaki, ya sabes que aquí tenemos en Enfoque Crítico, tenemos un Tenemos una costumbre cuando hablamos con otros medios, que es hacer un breve cuestionario. Sé que además es bastante complicado para vosotros, porque os pedimos algo que podría llevar a una reflexión bastante larga, lo tengáis que hacer en poco tiempo, ¿no? Es un breve cuestionario para conocer un poco la línea editorial que siguen vuestros medios, en este caso lo que somos. Y si quieres empezamos con algo que es difícil, porque es el proceso independentista de Cataluña. Digo que es difícil porque estamos grabando un 29 de octubre y esto cada día ocurre algo nuevo. Entonces, bueno, sabiendo eso, Iñaki, ¿qué línea editorial seguís con el proceso independentista de Cataluña? Bueno, pues desde el primer día hemos apoyado, en principio, lo primero que empezamos a apoyar es el derecho a decidir. De hecho, pues como un poco nota te diría, bueno, pues que somos parte fundadora, por ejemplo, en Madrid de la iniciativa de Madrileños por el Derecho a Decidir, ¿no? Que abrimos en el mes de junio, ¿no? Cuando todavía parecía todo muy lejano, pues tuvimos con otro grupo de gente la cuestión de juntarnos y empezar a ver un poco lo que venía y de hacerlo de una manera abierta para defender el derecho a decidir, ¿no? Y una vez que defiendes, yo, por ejemplo, que resido, te estoy hablando desde Madrid, ¿no? Pues yo resido desde Madrid, pero tenemos amigos, colaboradores en Barcelona, en muchos lugares del Estado, ¿no? Y en Tarragona, en Girona, pues una vez que defiendes el derecho a decidir, pues los que deciden son los pueblos, ¿no? A estas alturas, como dices tú, que estamos a 29, el pueblo catalán ha decidido. Y ha decidido dando una vez más de lecciones de historia dentro de su propia historia, que es una historia pues muy bonita para leerla con tranquilidad y para saber de dónde vienen muchas veces los sentimientos y estas cosas. El 1 de octubre, a pesar de todo, el pueblo catalán decidió en un referéndum que para cualquier demócrata es algo completamente válido, ¿no? Porque si hay algo que no puede ser precisamente el aval para la democracia es decir, no, la constitución, tal. Yo creo que todo eso es darle alas y poder al franquismo que sigue y ahora muchos han visto que sigue y no se había ido, ¿no? Con lo cual, aunque me has dicho que sea rápido, perdona, pero es que lo de Cataluña apoyamos completamente las decisiones del pueblo catalán, apoyamos las decisiones del Parlament de Cataluña que democráticamente ha vuelto a votar y creemos que, bueno, pues que además muy contento de decir, pues mira, llevamos ya 48 horas de República Catalana, ¿no? Y viva la República, los que somos republicanos estamos muy contentos de la República Catalana. Pues el siguiente punto, la siguiente pregunta que te iba a hacer, trae bastante a colación sobre lo que muchos ven en el proceso independentista, que es el régimen del 78, es decir, una manera de tumbarlo. Y hablando del régimen del 78, la pregunta sería, ¿qué opinión o qué línea seguís con el régimen 78 y haciendo especial hincapié en los nuevos partidos, esto es, en Ciudadanos y en Podemos? Bueno, es que ser breve es difícil, pero es imposible, intentar, es imposible, sé que es difícil. De Ciudadanos no voy a decir nada porque para bueno, pues es el recambio del Partido Popular y además se están haciendo ahora el camino de, igual que intentaron jugar la parte de centro, pues ahora están jugando con estos temas para ganarse a esa España franquista de a la derecha del PP están jugando, ¿no? Pero bueno, Ciudadanos yo no voy a comentar nada porque pues para mí están en el otro lado y bueno, los considero pues gente contra la que hay que luchar y contra la que hay que combatir ideológicamente, ¿no? De lo otro es un tema pues que desgraciadamente también cada día que pasa miras los titulares de los periódicos y ves que cada declaración que se hace pública pues es un y yo más, ¿no? Incluso se dicen cosas que a veces no son necesarias pero que en realidad lo que están haciendo es reforzar el régimen del 78, se diga lo que se diga, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el nuevo partido de la izquierda parece haber envejecido muy pronto, ¿no? El nuevo partido de la derecha es más de derecha aún y no aspira a ser la muleta del PP, sino su heredero, a base de acentuar, como te he dicho, agresivamente sus rasgos más nacionalistas, represivos y ultraliberales, sirviéndose de la corrupción que al fin y al cabo tiene el PP, que lo tienen que cambiar ya, en Europa no quieren al PP, ¿no? Y de esa idea de regeneración. Pero la parte del nuevo partido de la izquierda para muchos es muy triste porque, bueno, pues podía significar una ilusión dentro de lo que era el sistema del régimen y tal, pero ha envejecido muy pronto, demasiado pronto. Quizá el recambio o un nuevo PSOE. Pues yo diría que sí, llamémoslo de otra manera, con otros tintes, con otras cosas, pero bueno, seguimos jugando a la socialdemocracia. Uh-huh. Deriva de Europa, ¿qué opinas? Bueno, esto te lo puedo contestar más rápido porque la deriva de Europa es el hundimiento de las instituciones y es también, la Europa está hecha bajo el pacto social de inspiración socialdemócrata que ha definido los últimos años del capitalismo europeo con altibajos, ¿no? Que desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la reciente crisis, ¿no? Creo que Europa, además, hace 2 semanas, ¿no? O así más o menos cuando fueron los premios Princesita de Asturias, creo que ahí está muy bien la definición de Europa metiéndose en ciertos asuntos que desconocen completamente, ¿no? Pero bueno, en esas declaraciones, pues creo que fue, a mí fue una imagen que me impactó decir qué trío también haciendo estas declaraciones. Pero en cualquier caso, es la Europa esta que se construyó por arriba, se construyó no pensando en los pueblos y bueno, creo que ahora mismo Europa también, las instituciones de Europa no tienen ningún valor y están completamente hundidas. Saltando el charco, nuestro amigo Trump. Tu amigo Sí, sí, es sí. muy entrecomillado, Está entendido, ¿no? Pero bueno, yo creo que la política de Trump, tanto interna como mundial, para mí es la misma que la de Bush, que la de Clinton, que la de Obama o que la de Hillary, ¿no? O sea, la de siempre, ¿no? Yo no creo que haya grandes cambios de su antecesor Obama, que se ha llevado el récord del hombre que más guerras ha iniciado desde la Casa Blanca, ¿no? No, Nobel de la La, Paz. la, sí, la, efectivamente, ¿no? Más hipocresía todavía. Yo, por decírtelo muy rápido, diría que los demócratas recitan en verso y Trump lo hace en prosa camorrista. Me gusta. Y siguiendo en América, los procesos emancipadores en América Latina, ¿cómo los estáis viendo? Pues muy rápido también, porque te lo diría todo así, son esperanzas, son faros internacionales, tenemos la necesidad de que avancen y bueno, pues es algo que vivimos pues con mucha ilusión y con ganas de que sigan y nos vuelven a dar una lección democrática Latinoamérica. Muchas veces pensamos que la democracia es una cosa que viene de aquí y Latinoamérica tiene más historia de democracia que el Estado español, ¿no? También en esto quiero mandar una apreciación, ¿no? Diría, ojo, que vemos siempre bien las cosas de lejos, sus luchas, pero luego a lo cercano, como está siendo el caso de Cataluña, somos ciegos, entonces nos volcamos, decimos el proceso bolivariano, Cuba, tal, bien, maravilloso, o de otras partes del mundo, ¿no? Pero luego cuando tenemos algo cercano, parece que nos cuesta más, reconocerlo y no sabemos verlo. Pues muchísimas gracias, Iñaki, porque sé que es un jaleo, temas tan sumamente importantes, resumirlo como lo has hecho, sé que es muy, muy difícil y te agradezco el esfuerzo. Y antes de terminar, ya lo hemos hablado alguna vez y lo primero, felicitaros por vuestra página. La verdad es que el diseño es maravilloso, funciona además muy bien, sobre todo la versión móvil a mí me gusta especialmente, ya te lo he dicho en otras ocasiones, y una duda que tenía, que ya me la resolviste en su momento, pero me gustaría que para las personas que nos oyen, pues también la resuelvas, y es que en vuestra cabecera aparece un insecto, que no sé si es una mosca, es una avispa, cuéntanos un poco qué es, así por curiosidad. Bueno, en realidad yo te diría que ahora mismo es una avispa, ¿no? Es una avispa que ataca para defenderse y pica y sabe hacer daño, ¿no? Pero esa idea de la cabecera, la idea era, y al principio tuvimos una mosca, ¿no? Una mosca que la idea pues era que fuera la mosca cojonera, ¿no? La mosca que revuelve. Luego en el proceso de estos años, pues mucha gente decía, joder, es que la mosca tal tiene que ser una abeja que construye con la filosofía de la colmena, del panal, tal, una avispa. El caso es que lo último que tenemos pues es una avispa, pero bueno, el insecto seguramente lo cambiemos dentro de poco y busquemos un insecto que sí que sea revoltoso y peleón también. Vale. Eso siempre es importante que el insecto o lo que pongáis sea revoltoso y sea peleón, que es lo que hay que hacer, dar algo de pelea. Bueno, pues Iñaki, muchísimas gracias. La verdad que ha sido fantástico poder charlar contigo. Y si quieres decirnos un poco dónde, aunque las personas que nos oyen seguro que os conocen perfectamente, pero si quieres decirnos un poco dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar lo que somos o Bueno, cómo que podemos somos acceder a él. el primer sitio, por supuesto, Internet, que es nuestra gran referencia, lo que somos.org, siempre se llega. Y luego también buscando lo que somos a través de Facebook, de Twitter, en Telegram, en Trum, en Google Plus, pues en YouTube, pues yo creo que estamos ahí un poco en todos los, dentro de nuestras posibilidades, pues en todos los canales. canales se nos puede encontrar. En cualquier buscador, usar a cualquiera que no sea Google, a ser posible, se mete lo que somos y salimos directamente en muchos sitios y sobre todo, ya te digo, que directamente pinchando lo que somos.org, pues ahí estamos todos los días intentando aportar nuestro grano de arena. Bueno, iba a parecer que somos amigos o algo, pero hemos hablado un par de veces nada más. Pero, te lo digo porque voy a felicitaros por vuestro canal de Telegram, ¿eh? Está muy bien. La verdad es que colgáis un montón de noticias y es fantástico, vamos. O sea, que os doy la enhorabuena. Y diciendo esto, que no te conozco mucho, ¿eh? O sea, que es sincera, enhorabuena. Muchas gracias. Pues nada, Iñaki, que lo dicho, muchísimas gracias. Para cualquier cosa que necesitéis, sabéis que somos un medio amigo. Y os animo para que sigáis en la misma línea que estáis llevando, porque es un trabajo digno de reconocimiento. Y también os quiero agradecer a todas las personas que nos estéis escuchando, que estéis oyendo este podcast, vuestra atención. Siempre animaros a que participéis con nosotros y con nosotras, que sin vosotros y sin vosotras no podemos hacer este tipo de programas. Y también quiero dar las gracias a las personas que están detrás de nosotros, que son Fran López, que es en la edición, mezcla y redes, Roberto Rivas en la producción, redacción y redes, José María Corrales en la edición, producción y la parte técnica, y en la Gran Doira, en la ilustración e infografía. Hasta luego y buenos días. Cuidaos. Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La Ein y Canarias Semanal.